soy una acumulación atómica con la forma de la hora. Soy particular. Se fusionan estas diminutas partes de mí para darle forma al yo soy, agente de la misión. Tengo la capacidad de transformarme, pues puedo regenerarme, cambiando de forma para ocupar mi anatómico lugar a cada instante, a medida que la atómica universal regenera su realidad. Canto mi nombre para entregar mi don. Desde lo profundo del multiverso celular, racimos de átomos con códigos sagrados crean. Nunca pensé encontrarme con la justicia. Nunca pensé que me recibiría en su oficina, que me invitaría a un café con leche. En verdad mucho no les puedo contar porque no me dijo nada. Simplemente me miró en silencio. Posó sus ojos en mis ojos y yo sentí que el vecino de al lado había dejado el gas prendido. Me vi tan hondo en alguien tan distinto. Me reflejé tan profundo en ese lago. Me cortó tan fuerte esa espada. Y sin embargo, apenas me reafirmó. Soy aquel árbol podado. Soy aquella savia, aquella cicatriz que se sana, aquel trabajo de las raíces que se unen para acompasar lo que está sucediendo. Sí, sí, soy ese verde que brota iniciando la primavera. Soy ese fruto que se posa al sol. También soy este árbol que pierde sus hojas en invierno. Soy todo esto, así como lo encontraste.